El conejo de la luna. Hay historias o mitos o leyendas de los antiguos pueblos al norte del Ecuador que cuentan diferentes historias de la luna llena y las manchas que conforman un conejo. Las hay japonesas, hindúes, aztecas, cheroquis. La que más me gusta es una de las que dicen los mayas quiché, que me contaron en tierras zapatistas, y aclaro que no fue el viejo Antonio. Era algo así como la historia del conejo de la luna. Sabedores los dioses más primeros, los que nacieron en el mundo, que se venían grandes lluvias e inundaciones, decidieron avisar a los animales y no a los hombres ruines y mentirosos. Los dioses prometieron indicar el camino si los animales mantenían oculta su palabra y viajaban durante las noches. Hay animales que viven con las gentes. El conejo les contó el secreto. Hubo entonces hombres ruines que empezaron a subir la montaña para escapar de las inundaciones. Los dioses más primeros decidieron en asamblea condenar al conejo. Desde esos tiempos, durante una semana al mes, para que los hombres, mujeres y animales juntos disfruten de la noche y puedan decidir si se quedan en los valles o, por las dudas, si suben a la montaña, el conejo tiene la misión de iluminar la noche, en solitario, desde la luna. La voz, Eduardo Nachman.